Lección de baile, música electrónica y cultura de club por Quique Reigada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Lección de Baile, programa número 16, correspondiente al mes de abril de 2011, en el que dedicaremos gran parte del tiempo al LED Festival, charlando con uno de sus organizadores, Fran Suárez, y escuchando música de los artistas que participarán en su quinta edición. También contaremos en el programa con Exium, que después de 10 años de producción musical, publican su primer álbum. Héctor Sandoval, 50% del dúo junto a Valentín Corujo, será el que nos guíe y explique los secretos de Roots of Time, que así se llama el LP. Cerraremos el programa también con varias novedades que han caído en nuestras manos durante los últimos días, como por ejemplo el nuevo álbum de Óscar Mulero o el de London Electricity. En unos momentos conectamos vía telefónica con Fran Suárez del LED Festival. Solo quedan unos días para que los apasionados de la música electrónica volvamos a disfrutar con el LED Festival. El Laboratorio de Electrónica Visual, o también denominado Festival Internacional de Creación Audiovisual de Gijón, llega este año a su quinta edición. Será el 29 y 30 de abril en el Centro de Arte y Creación Industrial de la Laboral, una de las citas más importantes del calendario electrónico asturiano y, por qué no decirlo, a nivel estatal. Dos jornadas para disfrutar y maravillarnos con lo más representativo de la escena nacional e internacional, un festival que está organizado por el colectivo Datatron 0x3F, del que es miembro Fran Suárez y con el que vamos a charlar los próximos minutos. Hola, Fran, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Quinta edición, y si alguien se pensaba que os habíais acomodado, se demuestra un año más que para nada sois conformistas y aportáis alguna novedad importante. ¿Cuál es? Pues, sí, como tú dices, siempre hemos intentado aportar algunas novedades, sobre todo por el lado de los espacios. Siempre nos ha gustado jugar un poco con el gran número de espacios que hay en el recinto de la Ciudad de la Cultura. Y este año incorporamos el Jardín Botánico, que está justo enfrente, está muy, muy cerca, se llega andando en unos minutos y bueno, nos parecía también muy interesante el acercar este espacio al público del festival y que mucha gente conozca este espacio impresionante en un contexto bastante diferente. Eso sería así un poco la novedad en cuanto a espacios que presentamos. El festival luego transcurrirá, pues como todos los años, entre el café, el teatro, el espacio dentro del centro de arte, un poco jugando con la mejor disponibilidad de cada espacio para cada actividad que hacemos. Vamos a hablar ya de la programación, si te parece. A pesar de la crisis, habéis configurado un cartel envidiable, ¿no?, en la línea de las pasadas ediciones. Cuéntanos, ¿qué artistas forman el cartel de LED en la edición de 2011? Pues tenemos como... Siempre hemos intentado seguir una línea en la programación que se diferenciara claramente del resto de festivales que había a nivel nacional, arriesgar un poco en propuestas que son realmente interesantes justo en el momento en el que nos encontramos musicalmente, que van a aportar mucho en el futuro de la evolución de la música, y un poco también reseñar los proyectos que han sido básicos a lo largo de la música electrónica. Entonces, como bien sabes, siempre nos ha gustado cuadrar una programación por estas líneas, y bueno, este año tenemos a Fotec, que es un poco junto a Johan Johansson y a Armel 313, pues los artistas que recogen un poco el testigo de gente que lleva muchos años trabajando al primer nivel en la música electrónica. Luego, aparte, pues tenemos muchas propuestas bastante novedosas, como por ejemplo The Enric State of Lorne, que serán las primeras actuaciones que realicen en España. Y a partir de ahí, pues podríamos hacer un repaso pues a través de Fanta du Prince y Aparal, que también son dos artistas fundamentales y que serán de los principales reclamos del cartel este año, sin olvidarnos también de Kimi Da Sound, de Darkstar, que vienen de Inglaterra y aportan un poco la renovación de este dubstep que lleva surgiendo unos cuantos años y cómo lo derivan, en el caso de Darkstar, un poco hacia el pop, en el caso de Kimi Da Sound hacen una interpretación más hacia el dubstep. Y bueno, no sé qué más comentarte. Si los directos audiovisuales, sabes que son también algo fundamental en el festival, y este año hacemos una apuesta también muy, muy importante en este sentido en el teatro. Podremos disfrutar de ellos el viernes y el sábado, Tenemos dos de Germán Corgan, que es un creador audiovisual canadiense de los más respetados a nivel mundial y que aquí presentará pues los dos últimos espectáculos que tiene, Dust y Inkjet, y son dos espectáculos realmente impresionantes en alta definición. El sábado tendremos también en este sentido a Transforma, que vendrá junto al diseñador gráfico Iro, y este bolo es especialmente interesante ya que experimentan en vivo, no hay dos conceptos iguales. Todo lo que empiezan a hacer en el escenario se va viendo en las pantallas de proyección y experimentan un poco con todo tipo de materiales, con todo tipo de instrumentos para crear una experiencia como si nos encontráramos en un laboratorio total. Al escuchar el nombre de estos artistas, me refiero a la parte musical, uno se da cuenta de que están representados los mejores sellos discográficos del momento. No sé si es casualidad o no. Bueno, ¿qué relación tenéis con estos sellos, si tenéis alguna? Pues la programación se configura un poco atendiendo a los que consideramos los sonidos más interesantes que se están haciendo en el momento y los que se han hecho y los que se harán. Entonces, es muy fácil que estos sellos, como tú dices, sí que tengan cabida en el festival. La relación con estos sellos siempre ha sido muy buena porque a lo largo de estos años muchos artistas de estos sellos siempre han estado en el festival y bueno, pues un poco por este sentido fue la decisión de traer artistas de algunos de los sellos más interesantes ahora mismo. Unos sellos que van a estar muy bien representados en el festival. Bueno, Frank, cuéntanos cómo está este año el asunto de las entradas, bonos, horarios. En nuestra página web, www.lefestival.com, en la parte de entradas, podéis encontrar toda la información sobre las entradas. Se pueden adquirir a través de la red Ticketmaster en prácticamente en todos los sitios de España y a través de internet. Luego en Asturias contamos con varios puntos de venta en Gijón, que son el Café Retu y la tienda de laboral Ciudad de la Cultura y el punto de información que hay en el Muro San Lorenzo. En Avilés, Never Stop. En Oviedo tenemos para Cernalia y luego la zona del Parque Principado en Siero. Las entradas continúan igual de precio que el año pasado, no hemos realizado ninguna ascensión en los precios. Son el abono de dos días 40 euros, la del viernes 20 euros anticipada y 23 en taquilla, y el sábado 23 anticipada y 26 en taquilla. ¿Hay algún tipo de oferta de hoteles, transporte para llegar al LED? Sí, hay una oferta a través de la oficina de turismo, que sacamos la información en nuestra página web, se puede consultar también, y son una especie de bonos de alojamiento que por 70 euros dos noches con alojamiento se pueden disfrutar en varios hoteles de Gijón. Es costumbre en el LED contar con actividades paralelas al festival. ¿Cuáles son este año? Sí, tenemos una muy interesante este año que se llama The Particle. Es una escultura cinética que experimenta con luz y con color y tiene una duración de 7 minutos, son pases de 7 minutos y estará en continuo funcionamiento desde las 8 y media más o menos hasta las 11 y media o 12 los dos días del festival. Esto se podrá ver en un espacio de laboral de Ciudad de la Cultura que está en el teatro, se llama la Sala de Pinturas, y es algo que recomendamos a todo el mundo que se pase a verlo porque es algo que tiene muy poca duración y que no es muy fácil de ver. También tenemos el workshop que venimos realizando todos los años con Red Bull Music Academy. Este año lo hará Mark Pritchard y será durante la tarde del sábado. Un workshop también muy interesante. Tú que has estado en las ediciones anteriores, sabes que estos talleres que realizamos con Red Bull llevan un poco por fin el acercar al artista al público y que tengan la posibilidad de preguntarle por su manera de producir, cualquier duda que puedan tener. Y también tenemos la convocatoria que venimos ya realizando desde hace dos años con emisoras Canal FM y que bueno, o sea, que se han presentado unos 110 proyectos de todos los lugares de España y que finalmente pues los ganadores han sido tres proyectos que son ADAPT, Homeless INC y David Knoz y que actuarán dos en la tarde del viernes de 6 a 8 y media y otro durante la tarde del sábado. Bueno, una página web, la del LED Festival, que además nos permite pues disponer de podcasts, vídeos de pasadas ediciones. Vais a seguir en esta línea, ¿no? También subiendo más vídeos, sesiones, o sea, directos, perdón. Sí. Continuaremos subiendo directos del festival, continuaremos subiendo vídeos nuestros y también entendemos la página como un punto de información para todo el que quiera interesarse por el festival, que aparte de lo que es la información, hoy en día hay una cantidad de información en la red, visual, vídeo y sonido que creemos muy interesante de cara a que todo el mundo pueda tener una noción de lo que va a ver y escuchar en el festival y un poco el lector que se quiera pasar por la página web encontrará contenidos de prácticamente todo lo que hay en el festival. Frank, una de las señas de identidad de este festival de LED es la música en directo. ¿Seguirá así en el futuro? Sí, siempre. Eso es algo que consideramos fundamental porque cuando surgió la idea del festival nosotros nos fijábamos más en el artista como productor más que como en el artista como DJ, que nos parecía que juntar en un mismo festival realmente los artistas por su peso a la hora de producir, de realizar trabajos, era lo que le daba el peso al festival y de sentido de alguna manera. Frank, comenzaba yo esta entrevista al principio, bueno, diciendo que para nada sois conformistas, que siempre estáis buscando algo nuevo en cada edición. ¿Cuáles son los proyectos objetivos para próximas ediciones? Pues continuar un poco como hemos seguido hasta ahora. Somos un festival con un presupuesto bastante modesto y bueno, pues continuaremos siempre en la línea en la que hemos trabajado hasta ahora, tanto a nivel de programación y en todos los aspectos, vamos. Muy bien, Fran, pues muchas gracias por atender la llamada de Lección de Baile y de verdad que lo repito cada año, pero es que no me cansaré de decir que es un lujo contar en Asturias con un festival de estas características en el que los directos y los visuales son los protagonistas. Todos los aficionados a la música electrónica, en el sentido más amplio de la expresión, os damos las gracias por hacerlo posible. Muchas gracias a vosotros, a todos los que lo hacéis posible, de cierta manera también. Aquí estamos, aportando nuestro granito de arena, Fran. Venga, pues encantado y que salga todo bien, ¿eh? Mucha suerte. Muchas gracias. Y que lo disfrutemos. Hasta luego. Quinta edición del LED Festival, 29 y 30 de abril, una cita a la que no podéis faltar. A continuación, en Lección de Baile, escuchamos a algunos de los artistas que participarán en este festival. Lección de Baile, música electrónica y cultura de club. Like the sand holds the sea, you must belong to me. Watch the stars kiss the sky, I have to make you mine. I lost you, I lost you. Kimida Sound son los encargados de abrir este especial musical que Lección de Baile dedica a los artistas que actuarán en el LED Festival. Esto es Lost y es lo último que han publicado. Llegan desde el sello Hyperdub, propiedad de Code 9, y actuarán la noche del sábado a la 1 de la madrugada. Honey, I was to blame. Thank you. Harmonic 313 es el alias de Mark Pritchard, todo un virtuoso de la IDM que publica sus trabajos en el legendario sello Warp Records. Esto es Galag A y venía incluido en el álbum When Machines Exceed Human Intelligence de 2009. Actuará la noche del sábado a las 2 y 5 de la madrugada. Turno ahora para Dark Star. Dark Star es un trío formado por James Young, Aidan Whaley y James Battery. Su sonido es una combinación de synth-pop ochentero con dubstep. Lo que escuchamos es North, tema que da título a su único álbum publicado en 2010 en Hyperdub. Les podremos ver el sábado a las 9 de la noche. Continuamos nuestro repaso musical del LEF 2011 con Job Hopkins. Wire, así se llama esta maravilla creada por Job Hopkins, que habíamos incluido en Lección de Baile 13 como uno de los mejores de 2009. Podremos ver a este compositor y pianista el sábado por la noche a las 3 y 10 de la mañana. otro de los artistas que participan en la quinta edición del LED Festival es Italtec, el alias de Alan Mason, productor de Brighton en el Reino Unido y perteneciente a la escudería Planet Moo, label de Mike Paradinas. Este track es Babel y viene incluido en Midnight Color, que es su último álbum hasta la fecha. Le veremos el sábado a la medianoche. Fotec es a priori el nombre más conocido y a la vez más veterano del cartel del LED 2011. Rupert Barks es uno de los artistas más influyentes e importantes de los 90, que ha variado sustancialmente su sonido a lo largo de los últimos años. Lo que escuchamos es Slow Burn, tema perteneciente a Avalanche EP, su trabajo más reciente. Actuará el sábado por la noche a las 5 de la mañana. Y de Fotec pasamos a Ametsu. Ametsub es Akihito Saito, productor japonés que deleitará a los aficionados del IDM más melódico con temas como por ejemplo este Time for Trees, perteneciente a su último álbum The Nothings of the North. Actuará el sábado a las 3:25 de la tarde. Sensacional, era Ametsu. Thank you. Seguimos en Lección de Baile repasando los artistas que actuarán en la quinta edición del LED Festival. Este es Panta du Prince, o lo que es lo mismo, Hendrik Weber, veterano productor alemán. El tema se llama Stick to My Side y se encuentra en el álbum Black Noise. Actuará el viernes por la noche a las 12:20. Esto es Subtracton, pero hay que escribirlo como SBTRKT. Su responsable es Aaron Gerón. Lo que escuchamos se llama Soundboy Shift y le veremos el viernes noche a la 1:30 de la madrugada. Turno ahora para Lorne. Lorne es el productor Marcos Ortega, originario del estado norteamericano de Illinois. Se desenvuelve perfectamente en los territorios del dubstep, EDM y hip-hop. Esto es Void 2, incluido en Nothing Else, su disco de 2010 y publicado en el sello Brainfeeder, propiedad de Flying Lotus. Actuará el sábado por la noche a las 4:05 de la madrugada. Dejamos a Lorne y volvemos al continente europeo de la mano de Apparat. We'll be right back. He aquí el artista que más veces ha visitado el Le Festival. Os hablo de Aparat, o lo que es lo mismo, Sacha Ring. Esta será su tercera aparición, aunque la segunda fue participando en el supergrupo Moderat. Lo que escucháis es un track que ha incluido en su sesión para DJ Kicks, se llama Sayulita. Aparat nos ofrecerá su música el viernes noche a partir de las 2 y 25 de la madrugada. Finalizamos este especial musical que estamos dedicando en lección de baile al Le Festival con sonido asturiano. Es tecno, es arquitectura. Arquitectural es el último alias conocido del productor asturiano Juan Rico, uno de los nombres más importantes de la escena tecno española. Esto se llama Track 2, incluido en Arquitectural 01 del año 2010. Juan Rico será el encargado de cerrar la programación del viernes del LEF. Será a partir de las 4 menos cuarto de la madrugada. Hasta aquí el especial sobre el Le Festival. Espero que hayáis cogido buena nota y que asistáis a un festival que está entre los mejores que tenemos en nuestro país. Allí nos vemos. A continuación, en lección de baile, conectamos con Exium. Cuando hablamos de techno fabricado en el Principado de Asturias, uno de los primeros nombres que se nos viene a la cabeza es Exium. El dúo formado por Héctor Sandoval y Valentín Corujo lleva ya 10 años produciendo y publicando un excelente material que ha tenido el reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. En total son 50 referencias, que se dice pronto, y todas en formato EP. Se echaba de menos un álbum de Exium y por fin ha visto la luz. Se llama Roots of Time y durante los próximos minutos nos lo va a descubrir uno de sus creadores, Héctor Sandoval, 50% de Exium. Hola Héctor, muchas gracias por atender la llamada de Lección de Baile. Hola, gracias a ti. ¿Se puede decir que publicar un álbum era vuestra asignatura pendiente? Bueno, sí. Realmente ya habíamos hecho uno hace como pues como unos años, como en el 2002 o por ahí. Pero lo íbamos a editar y fue justamente cuando nuestra distribuidora anterior, Jazz Records, pues quebró. Y entonces, pues con todos los temas que teníamos para ese álbum, lo que hicimos fue desperdigarlos por ahí en varios sellos. Pero la idea ya la teníamos de hace unos años. Ajá. Y es ahora en 2011 cuando por fin lográis publicarlo. Descríbenos Roots of Time. ¿Qué podemos escuchar en él? Bueno, en Roots of Time lo que intentamos hacer un poco fue, como el propio nombre indica, ¿no? Fue acercarnos un poco a las raíces de la música que a nosotros nos interesaba en un principio, ¿no? Todo el techno americano y toda la música así venía más bien lo que es el techno puro, ¿no? Pues de toda la vida. No quisimos así andar mucho demasiado en estos nuevos sonidos que hay ahora y tal, pero la idea era hacer un LP de tecno puro. La mezcla de todas las influencias que tuvimos nosotros desde siempre, pues llevarlas un poco al plano actual. El álbum incluye un total de 9 tracks, de los cuales 7 son orientados a la pista y los otros 2, titulados Root y Time, son más ambientales, ¿no? Más en plan intro, ¿no? Sí, nosotros realmente ya hacía unos años antes solíamos hacer bastantes intros en los maxis. Solíamos poner a lo mejor un corte así más cañero y luego pues antes o después una intro, y nos pareció curioso recuperarlo para el álbum en concreto, porque es verdad que también nos gusta también ese tipo de atmósferas así, sobre todo cuando empezamos los directos y tal, y a veces para acabar también siempre viene bien así un poco de relajación mental. ¿Ha sido complicado hacer la selección? Porque supongo que tendríais más de 9 temas para incluir en este álbum. Mira, pues la verdad es que como lo planteamos fue, cuando decidimos hacerlo, decimos, bueno, vamos a ir haciendo temas y luego los que veamos que nos encajan para el álbum, en vez de mandarlos a otros sellos o darlos para otras peticiones que teníamos, pues nos lo vamos a guardar un poco, ¿no? Pues en vez de dárselos a Poli o dárselos a la gente que nos va pidiendo temas, lo que hicimos fue bien sencillo, porque no tuvimos que escoger mucho. Realmente entre todos los temas que hicimos durante todo el año, fuimos sacando los temas que queríamos para el álbum, ¿no? De todos los que hicimos. No es que estaban hechos expresamente para el álbum, es que una vez acabados, pues ya probados en la pista, probados en tal, pues ya decidimos, oye, este tema pues nos gusta, a lo mejor no nos encaja para este más, pero sí nos encaja para el álbum. Entonces fuimos haciéndolo así hasta que tuvimos los 9 que integraban el disco. Qué diferencia comparándolo con hace años, ¿no? La revolución digital en el mundo del DJ ha hecho posible que gente como vosotros, que pincha y produce, pues podáis comprobar la respuesta inmediata del público, lo que al final es una gran ventaja, ¿no? Sobre todo a la hora de saber qué publicar y qué no. Sí, nosotros eso siempre lo hacemos, ¿no creas? Muchas veces algunos temas que pensábamos que a lo mejor nos habían quedado muy bien o nos iban a costar mucho, luego a lo mejor la reacción que vimos en pista no nos acabó de convencer, y muchas veces sí que nos echó para atrás. Igual que hubo otros que hicimos que no pensábamos que iba a ser gran cosa, y al final fue la gente la que nos hizo ver un poco la luz ahí. Y eso siempre pasa. La pista, tú puedes tener unas directrices un poco de por dónde van a ir los tiros, pero realmente cómo va a reaccionar la gente no lo sabes nunca hasta que lo pones. Nosotros en concreto, como vamos con el Ableton, si fuéramos DJs de vinilo, no lo podríamos hacer. Hombre, si usáramos el Serato o alguno de estos artilugios que hay ahora, sí, pero bueno, realmente es una de las ventajas de las que hay, que las hay. Yo no soy defensor de todos estos sistemas nuevos a ultranza. Hay cosas que me gustan y cosas que no, pero está claro que una de las ventajas que tiene es esa. Sí, claro, lo acabas y pumba, lo pruebas al fin de semana siguiente, lo masterizas y venga, a rodar. Igual que nosotros, pues todo el mundo lo hace, yo creo. La verdad es que cómo han cambiado los tiempos. Bueno, volviendo al álbum, ¿en qué formato se publica? Pues este está en, o sea, el disco salió en vinilo y luego también está en, pues en MP3 a descarga. Uh-huh. Porque para nosotros lo más importante era sacarlo en vinilo, porque realmente decidimos sacarlo ahora, no lo teníamos pensado, más que nada decidimos sacarlo por eso, porque estamos ya vimos que dejaron de fabricar los tenis, ya no se venden casi discos y tal, y estábamos pensando, joder, al final se va a acabar toda la historia del vinilo, vamos a tener que sacar en digital o lo que sea, y al final aquel otro álbum que había quedado en el limbo, vamos a quedarnos sin álbum. Entonces nos pusimos un poco las pilas para sacarlo precisamente por eso. Teníamos miedo, yo quería, o sea, los dos queríamos tener un álbum en vinilo, porque oye, de aquí al futuro, pues seguramente si o todo cambia mucho o se van a acabar extinguiendo. Yo creo que va a quedar así a lo mejor ese rollo del coleccionismo, ¿no? Que sí que va a haber cosas que se van a seguir sacando en vinilo, la gente va a tener su tocadiscos en casa y así pues los más cool, ¿no? Utilizarán los discos y tal, pero va a ser una pena porque como herramienta de trabajo, que a mí es lo que más me gusta, me encanta, pues sí que es verdad que se va a perder, ¿no? Ya la propia fábrica ya dejó de fabricar los platos. Yo soy un comprador de vinilos compulsivo, o sea, compro muchos discos todos los meses y ya no lo quería ver, pero es que me están obligando, ya estoy viendo que al final ya la gente no va a sacar nada en disco, va a ser todo así en digital y solo van a quedar esas pequeñas ediciones de lujo o de tal, que será todo carpetas y todo súper cuidado, sonido remasterizado, vinilo 180 gramos, la de su madre. Y cada uno lo tendrá en casa, el que sea así muy sibarita, y los demás pues a consumir en digital o lo que venga. Sí, vamos a tener que ir acostumbrándonos porque el vinilo tiene sus días contados, es lo que hay. Héctor, después de 10 años publicando y algunos más pinchando, ¿qué opinión te merece la escena electrónica de baile tanto en Asturias como en el resto de España? Pues bueno, la escena en España se diversificó mucho en los últimos años, ¿no? Aquí siempre hubo muy pocos artistas, pero a raíz de la explosión del minimal y tal, salieron muchos por Barcelona y por ahí, gente que, pues yo que sé, tipo Alexander o todos estos, que sí que pegaron bastante, y ahí sí que creció a nivel español bastante, porque yo creo que el tema del techno, del hard techno, no le había cogido el truco aquí en España mucha gente, no siendo los madrileños y los asturianos, los demás no acababan de tal. Luego es verdad que con la explosión del minimal y tal, sí que se notaron por ahí. Sí que se empezó a notar por ahí que salía gente que hacía cosas así más chulas y tal. Luego a nivel asturiano, pues bueno, yo te digo la verdad que a nivel de música de baile, pues la verdad es que la escena no hay mucha gente que siga así, que se preocupe por lo que es hacer un tema, pues tener su estudio en casa, tener su tal. Es verdad que hay gente que hace cosas muy buenas, pero son proyectos así más personales y más tal de lo que es la electrónica en general, pues tipo Tape o Fase Nova o gente así, o como lo que hago yo de Komatsu, o como gente que hace otras cosas, pero a nivel de club así de tal, hombre, está Bajandro ahí de Gijón y tal, hombre, está Juanín, por supuesto, Reco, y nosotros, y bueno, pues no sé, igual se me escapa alguno, pero pensaba yo cuando estaba en la Real allá por los 90 y que esto iba a ser aquí un nido de, ¿no? de gente que le pasaba como a mí. Decía, joder, esta música es cojona, yo tengo que hacer esto, tengo que comprar esto, tengo que hacer esto. Pero no fue así. A lo mejor fue por la comodidad del avance tecnológico. No sé por qué fue, pero es verdad que yo esperaba más aquí. A nivel de todo, a nivel de DJs y a nivel de tal. Hay muchos DJs, sí, muy buenos técnicamente, muy tal. Ahora, discurso musical, vamos, ahí. Los hay que sí que es verdad que cuando quieren pueden hacer cosas muy buenas, y otros los hay que, pues no lo sé, parece que están un poco más, pues tristemente están más pendientes de lo que pasa de la cabina para allá que de la cabina para acá, ¿no? Hay veces que yo lo noto cuando voy allá a los sitios y digo, joder, la gente, todo el mundo poniendo un poco lo mismo. Sí que he hecho en falta DJs con personalidad, que arriesguen y que pongan, que innoven y que pongan, no sé, no veo aquí un tío poner Dubstep o lo que sé, o IBM o tal, vamos, en la vida, ni lo veré. La gente pone la música que quiere la gente, y ese es un problema, porque a la gente tienes que decirle tú un poco lo que tiene que escuchar, porque se supone que eres el profesional y es el que estás todo el día comprando discos y escuchando cosas y tal, y la gente, tú cuando les metes una cosa, puede que funcione, puede que no, pero todas las revoluciones y todas las cosas guapas en la historia pasaron así, arriesgando y que la gente escuche, pero, o sea, propuestas diferentes, no siempre lo mismo. Eso es lo que veo yo aquí. Una de las consecuencias positivas de tantos años de cultura electrónica en Asturias ha sido la aparición del LEF Festival hace 4 años. En tan solo unos días se llegará ya a la 5ª edición. Y de hecho, hace unos minutos hemos charlado en Lección de Baile con Fran Suárez, que es uno de sus organizadores, y además hemos escuchado música de algunos de los artistas que estarán actuando en esta edición. Tú has sido uno de los artistas que ha tenido la suerte de participar en el festival. ¿Qué opinión te merece el LEF? desde luego me parece que es la mejor, o sea, es lo mejor que se hizo aquí nunca, realmente. Iba a decirte en años, pero hablamos de nunca, porque es verdad que aquí se realizaron otros festivales antaño y tal, pero a lo mejor nunca era con la vocación que del LED, ¿no? Que es precisamente esa, la de enseñarte cosas nuevas, ¿no? La de proyectar otro tipo de artistas, otro tipo de arte, otro tipo de cosas, ¿no? Aparte ya de visuales, sonido, tal. Es una cosa que se hace por alma de arte, básicamente, para que tengamos aquí un lujo, ¿no? Me parece una propuesta buenísima y súper interesante, y espero y deseo que dure muchos años, porque es de lo poco que tenemos aquí, que no está impregnado por el tufo del dinero fácil o de cosas así. Es verdad que hay gente todavía también que está haciendo cosas buenas, fiestas buenas y tal, pero vamos, al nivel del LED, de lejos todavía. Y ya para acabar, ¿cuáles son los proyectos futuros de Exium? Bueno, pues ahora mismo vamos a sacar un maxi con remezclas del LP, del Rose of Time, que va a llevar una remezcla de Jerome Sirch, otra de Íñigo Kennedy, otra de Nick Danton, el de 65 de Mavericks, y otra de Oscar Mulero. Eso va a ser el siguiente neoma. Luego voy a tener preparada también la siguiente referencia, que van a ser tres cortes nuestros. Después vamos a sacar en Pole también un maxi con dos temas nuestros y una remezcla de Di Rolando, que conseguimos por ahí. Y también vamos a sacar un par de panel readings, eso que tengamos entregado. Y de momento, pues nada, descansar y esperar otro poco, que ya entregamos muchos más y es ahora al empezar el año y queremos tomarnos un tiempín ahí de relax. Héctor Sandoval, uno de los componentes de Exium, junto a Valentín Corujo, acaban de publicar su primer álbum Roots of Time, un álbum de techno contundente para la pista, con influencias del techno de finales de los 90, en definitiva el que les ha marcado e influenciado. También ha compartido con nosotros sus impresiones sobre la escena y seguro que más de una persona se habrá sentido identificado con sus comentarios. Bien, pues ponemos punto y final a la entrevista, dándote las gracias por atender la llamada de Lección de Baile. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti. Interesantísima la entrevista que hemos tenido con Héctor Sandoval de Exium. Esto que escucháis es Roots of Time, el tema que da título a su álbum, y vamos a aprovecharlo para presentar lo siguiente, que es ni más ni menos que el nuevo LP de Oscar Mulero. Se llama Grey Face to Green y es el primero que publica bajo su nombre de pila. Son en total 14 cortes, pero divididos en dos partes, de Grey y de Green. Como os podéis imaginar, el techno es el principal ingrediente, pero también ha dejado espacio para otros sonidos más melódicos y no tan contundentes. De todos ellos quiero destacar Road to Pleasure, y es el que vamos a escuchar en Lección de Baile. We'll be right back. Aquí teníais Road to Pleasure, uno de los temas incluidos en Grey Face to Green, el nuevo álbum para Oscar Mulero. Cerramos este programa 16 de Lección de Baile con London Electricity, o lo que es lo mismo, Tony Coleman, uno de los personajes más representativos de la escena drum and bass británica y mundial, y propietario a su vez del sello Hospital Records, uno de mis preferidos. Acaba de publicar su sexto álbum llamado Yikes. 10 tracks en su línea habitual, sin sorpresas, e incorporando una nueva cantante, Elsa Esmeralda. Con Yikes, tema instrumental que da título al álbum, cerramos una nueva edición de Lección de Baile, que espero y deseo que haya sido de vuestro agrado. Un saludo de Quique Reigada. Hasta la próxima. Lección de baile, música electrónica y cultura de club.